la SECHI, que eso fue una creación de este gobierno. Y que la ganamos como batalla cultural, digo, eso también. No, lo que quería decir lo de la SECHI, pues estaba leyendo ayer en internet justamente los objetivos, que los ponen todo muy lindo, la que es la Secretaría de Hábitat Inclusivo, para los que no conocen la SECHI. Y el tema de trabajar en los barrios, supuestamente que trabajar con la comunidad, y bueno, bueno, acá los vecinos, no sé si Marco tiene acá, si me pueden decir, yo sé que acá han hecho actividades y tareas, pero me refiero como distraer la atención con una secretaría que supuestamente está trabajando en soluciones de cuestiones en los barrios, y para lo cual esa distracción lo que genera por ahí es la baja de del reclamo, claro. Eso se ve. Entonces, con ese tipo de cosas se ve, se está dando una solución que termina siendo por ahí un maquillaje, pero de eso se lo saca de la lucha principal, de la pelea. Entonces son elementos que, es decir, en líneas generales parece que están haciendo algo, pero en definitiva se está distrayendo de la pelea de fondo. Digo, nombro lo de la SECHI porque es un invento de este gobierno. El invento de este gobierno posterior es americano, digamos, ahí le hicieron. Tiene como 5 años. Permiso. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. La idea era armar toda la cooperación, el desarrollo de cada uno y que se armara en medio esta discusión acá de cierre, la idea era cerrar más o menos 7:30 y acaba de llegar Irene, una compañera del Frente de Organización en Lucha, del FOL, que participa acá en el barrio, que en el comedor. Y bueno, junto con compas de HLI y Causa y Tierra para Vivir también forman parte de la brecha. Y bueno, nada, ver si antes de cerrar también podíamos ir a cantar el feliz cumple. Que nos cuente un poquito también la experiencia de ellos en el barrio, en el comedor. No sé, dirección a casa. Sí. Corriendo a Rosa. Buenas tardes, compañeros. Hola. A la Irene, que participa acá en el FOL y en el comedor. Y ahí estuve escuchando un poquito de los compañeros que hablaba de Papo Francisco y estaba en Satana. Y es verdad que la ilegalidad que es que nos han sacado con a familias que vivían ahí, estaban viviendo bien, por unos problemas que nos han sacado, que se han sacado, estaban como alquilaban, vivían ahí feliz con su familia, todos estaban bien. Seis meses se bancaron todo lo que había. Pero hay problemas por unos cuantos, ellos mismos saben, la policía misma sabe quiénes son, quiénes eran esas personas que hacían problemas ahí adentro y no le pusieron un poco límite y por eso pasó eso, que le esperaban para desalojar. Y ahora, ¿qué están haciendo eso? Que estaban viendo tanta familia ahí, ahora están haciendo toda planta, todo basura, no limpian, está abandonado, le cerraron y está abandonado totalmente. Arruinaron a sacarle. Y ellos sí, algunas de las personas de arriba, los que viven, pueden tener unas casas lindas en unos barrios así grandes, pueden tener hectáreas, pero a una persona pobre no te dejan tener un chiquito por tener. Encima la gente no quería que lo regalen ni que le den. O sea, querían para vivir y pagar después, pagar a cuotas. Esa estaba la idea de las personas que estaban ahí adentro. Y ahora nos sacaron para que crezcan las plantas. Y ahora la gente, algunos salieron re feos, gendarmería le deprimieron toda la gente, a las bebés, cuando vos no querías salir, porque estaban durmiendo ahí adentro y gendarmería apareció y nosotros pensábamos que era como entrevista, allanamiento. Cuando primera vez vino, dijo allanamiento y nosotros pensábamos que era el mismo. Nosotros no dábamos, seguramente igual está viniendo a llenar, pero no era llenar, era que no me dejaba sacar nada. Yo perdí ahí todo, mi cama, todo perdí, no me dejaron sacar nada, la ropa, cocina, todo perdí, sin nada quedé. Y así te sacaban, y después mi vecina también se dice que no quería salir, no, con su bebé le tiraron al piso, que me había una pena, me dijeron aquí cuando estaba la gente tomando. Pero eso está en lo que decía, ilegalidad, está, cosas que se negan a dar un poco de tierra, pero ellos sí tienen en todo hectáreas, tienen terreno, tienen country, todas casas, y ellos lo viven lo mejor. Y se negan a dar a la gente pobre, que se negan a dar un poco de tierra. Che, Irene, y después cuando fue después de la represión y el desalojo, ¿te acordás que había quedado la valla?

todo eso pasa acá en las filas, en todas las negras vegueras, lo dicen también. La verdad es que, sí, como si vos, con los Juegos Olímpicos se va a ver reconocida muchas de las problemáticas, porque es la carta de visibilización del bigote este, o es bigote en realidad, y no van a querer que se vea lo que es la verdadera Buenos Aires, ¿no? Entonces, van a reproducir lo que es la represión y lo que es la expulsión, ¿no? Se vio ahora en Chile, digo, o sea, cuando fue la Copa América, los estudiantes se iban a marchar y le dejaron 50 muchachos en la espalda. Digo, con las políticas que están planteando para la Comuna 8, digamos, el plan es ese también. El plan es ese, llegar al 2018 pintando una linda muralla así alta, alta de 5 metros acá, con un campo verde, como diciendo acá no hay nada, digamos, y tapar, seguir tapando lo que era la verdadera Buenos Aires, digamos. Sí, incluso con las viviendas que contaba el compañero, ¿no? Porque si vos pones por todo cruz una cosa de edificio de 6 pisos de alto y todo, bueno, la villa. Y atrás está la villa, deja su alguna, ¿viste? Digo. Sería como una nueva ciudad oculta, pero ahora no. Perdonen que no puedo expresar. Fuimos hacia pie, fuimos hasta ahí. Y de ahí conseguimos el transformador. Y ese transformador, que le pusieron al del Jumbo, también compartimos todo. Pero el otro lo hicieron hasta el piso de cola. Y pero igual no abastece, chicos, porque son un montón. Y no abastece, y por eso casi la mayoría hasta no tienen. El agua igual sí, lo conseguimos caño, pero no lo conseguimos para todos, porque tenía que estar para todos, pero no fue, se fue unos cuantos y. ¿Qué más pasa en esa, no, como decían, del tema de la infraestructura? Que para el polo farmacéutico está, pero cruzando la calle se quedaron sin caña, sin conexión. Me acuerdo de gente de la Rodrigo Bueno comentando con el caso de Santa María de. ¿Cómo es que se llama? Sí, ahí el y que decían, no, acá nos decían que no podían organizar. ¿Cómo vas a tener algo más lujoso que Puerto Madero si vas a tener conexión de luz, de agua, de todo? Y acá, que es al lado, no vas a poder organizar, digamos, ¿no? Como, son esas cosas de que sí, los servicios van para. Los que no tienen agua, acceso al agua en la casa, ¿cómo toman agua? ¿De dónde la sacan? Nosotros fuimos a pedir ahí a Buki, porque en verano no hay agua. De noche un poco hay agua, porque tiene el tanque, agarra los que lo tenemos, no. Entonces viene el cisterna y agua nos trae, y tenemos que ir con eso. Y vamos a pedir, le pedimos, pero hasta ahora no nos cuenta. Fuimos a lugares que es de agua, también de agua argentina, había habido muchas cosas y fuimos. Y yo no conocía el fondo, acá se su nombre, no sé, pero fuimos a pedir agua, no, pero nunca lo he hecho caso, ¿no? Y después fuimos una vez cuando empecé, antes que era el Telerman, sí. Estaba esa vez el gobierno acá de él, y fuimos hasta su casa, nos fuimos a él. No encontraba ni un lado y fuimos a su casa. Y fuimos a tarde en su casa y cocinamos ahí en la puerta. Cocinamos ahí comida y conseguimos las mangueras para este manzano. Cuando tomamos este manzano, cuando tomamos, ahí fuimos a cocinar, ahí sí conseguimos. Pero estamos casi 3 días en acá, pero eso fue en su casa. Es la que va. Porque no conocíamos, no sé qué compañero había conocido en la casa y entonces llegó y re buena jugada. No conseguíamos porque no nos hacía caso, nunca se encontraba. Y entre otras no nos quedaba ir a su puerta porque nos decían que no vino y entonces en su casa sí le vamos a encontrar. Y por eso conseguimos por eso tenemos el agua que tenemos ahora. Y los planes para las pruebas. Es la democracia formal y no la democracia de verdad. La material, es increíble que todos esos derechos están en la Constitución Nacional como derechos humanos básicos. Y es increíble que el 50% de la población siga votando otra cosa. Casi la mitad de los que la casa tienen el 42% en realidad, porque tiene igual pura. O sea,